gritas en la cara que no me esforcé lo suficiente para darte amor. Quiero que analices tus palabras, que yo sepa en una relación se necesitan dos. Y las veces que tú me ignorabas, ¿crees que yo no me cansé de mendigarte amor? Fuiste tú quien dijo que este amor ya estaba muerto, y yo, mi amor, solamente respeté tu decisión. No quieras culparme, no hay nada que pueda reclamarme. Hice todo por regresarte y ni importó. Asume los daños, ni tú ni yo supimos cuidar. Estaba muerto y yo, mi amor, solamente respeté tu decisión. No quieras culparme, no hay nada que pueda reclamarme. Hice todo por regretarte y ni importó. Asume los daños, ni tú ni yo supimos cuidar. Que pueda reclamarme, hice todo por regretarte y me importó. Asume los daños, ni tú ni yo supimos cuidarnos. Todo tiempo nos evitamos con razón, con razón. Se nos murió.